distancia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Bet-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Bet-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me